Y estamos también con alguien que parece estar muy presente a pesar de que hace algunos años ya no es parte formal de Lisauro. En algún momento sí, pero parece que Lisauro tiene algo que no te deja del todo irte. Y estamos nunca se va una de Lisauro. Con Viviana Finkelberg. ¿Cómo estás, Viviana? Bien, ¿cómo les va? Bien. Es imposible irse, uno no se va. ¿Vos qué es lo que hacías acá en Lisauro? A ver, contanos. Yo trabajaba con los docentes de Lisauro, pero mudanzas varias anteriores, o sea, de hace varios edificios anteriores, porque los Lisauro nos contamos en edificios, así que desde el edificio del MOI, después de la UOCRA, después el que nos van a devolver, bueno, y ahora acá sigo acompañando, sí, muchos años. Cuando ellos empezaron con el proyecto, a pensar el proyecto de jornada completa de Lisauro, desde ahí. ¿Y cómo fueron esos años de laburo acá? Como estos, digamos, muy creativos, con mucha mirada a la población, a lo que necesitan, a las decisiones compartidas, a las discusiones entre el personal docente y no docente de la institución y la escucha a los chicos. Y ahí se fueron modificando. Los chicos pedían más horas de clase, porque tenían en ese momento 2 horas, habíamos ampliado a 4. Qué lindo eso de que los chicos te pidan más horas de clase. Porque era escuela de adultos y venían 2 horas, y hasta que llegaban, que se despertaban, llegaban. Entonces los de la mañana no se iban, se nos juntaban los de la mañana. Claro, y después logramos cuando empezó Puentes Escolares a poder funcionar en 4 horas, porque había maestros de puentes que tenían cargo por 4 horas, combinados con los de adultos de 2, se logró eso, y los chicos pedían más horas de clase. Así que ahí se empezó como a proyectar y a pensar la jornada completa y se logró, como todo en el Lisauro, se trabaja, se piensa, se pelea y se logra. Así que ahí empezamos con la jornada completa, con el apoyo de muchos otros programas del gobierno de la ciudad, de programas socioeducativos, y con la idea ahora, después de muchos años, de pensarse como escuela de jornada completa, que eso todavía se está peleando, pero está el proyecto. Ahora en un ratito vamos a pasar un audio que tenemos de una trabajadora, ex trabajadora de Lisauro, también Pilar Casaca, que, bueno, arranca un poco contándome sobre la historia, pero sobre todo sobre el trabajo. Y hablando de esto, de que vos también haces mención de que es el trabajo colectivo. Sí, Pilar, preciosa maestra, se nos jubiló, pero viste que volvemos sí. Todas. Sí, sí, una divina total, una genia. Recién vos me mencionabas, como cuando comenzamos la charla, la creatividad, ¿no? Lo nombraste así, con toda esta creatividad, dijiste. Con esto y con todas las luchas fueron creativas. ¿Qué hay? ¿Sí? ¿Por qué hablas de la creatividad? Y me pareció que le ponías un peso importante a la palabra. Porque son maneras de estar, de pelear, de mirar la realidad, de mirar lo que uno desea, de buscarlo, de pelearlo. Vos fijate el edificio que casi nos tiraron abajo. Y cómo se viene peleando. Primero se peleó para que no lo destruya el Metrobús y después se peleó y se negoció de mil maneras. Sí, yo el último acto que vine con ellos era en la calle, en la puerta del edificio, que está ahora allá en el comedor. Un enorme calendario que descontaba los días en los que ellos habían prometido que les devolvían el edificio. Ellos, gobierno de la ciudad, se había prometido. Y la verdad que son maneras muy creativas de pelear. Y siempre pensando hacia adelante. Siempre compartido con los alumnos, de maneras creativas, saliendo a la calle, yendo a todos los lugares que hay que ir. Ese calendario es maravilloso, está en el comedor ahora. Quedan 28 días. Recién lo miré otra vez. Sí, pensaba en esto de la creatividad y recién me llamaba la atención. Hay como una fuerte pertenencia desde los chicos hacia el lugar y cómo lo están decorando, la garra que le ponen. Para ellos es súper importante el festival que se está haciendo hoy. Uno de los chicos le decía a una de las profes, estaba armando como un cartel y lo estaba haciendo todo rojo, y le decía, profe, esto es pasión, le decía, ¿no es cierto? Y estaba haciendo un cartel y le ponía cada vez más rojo, o sea... Este edificio que vos ves estaba pelado y casi inhabitable en febrero de este año. Hoy parece una galería de arte. Bueno, entonces por eso digo que es muy creativo, que ahí está la pelea, que ahí están los derechos, Hay un libro, ¿les contaron del libro de Lisaura? Me contaron, apenas llegamos nos contaron de ese libro, pero todavía no lo pudimos tener a las manos, se lo estuvieron presentando en el día de ayer. Se presentó en la feria del libro el año pasado. Sí, me dijeron y pídanlo que cuenta toda la historia, que es interesante. Tenés el pensar de los maestros, el pensar de los chicos y las voces de los chicos. Cómo se fueron construyendo a partir de las historias individuales, la escolaridad y la situación de los chicos de calle a... Vamos a comprar el libro entonces de Lisauro. Divino. Para llevarnos. Bien. ¿Y qué tiene Lisauro? Que también, no es que te esté analizando las palabras, pero las nombras de una manera bastante fuerte, porque a pesar de que vos no estás desde el año 2008, entre comillas digo no estar porque está muy presente y muy comunicada, no estás de una manera formal tal vez, sí muy vinculada, ¿no? Pero recién dijiste, nos tiraron el edificio, nos tiraron, sí, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tiene Lisauro? Que... Mira, piensa en los pibes, estos pibes que no los aceptan en otro lado. No hay escuelas donde puedan ir estos chicos. Cuando Lisauro empezó con adultos, porque es de educación de adultos. Y a medida que venían los chicos de las ranchadas, venían con chicos cada vez más chicos. Y se empezó a pensar qué hacíamos con los pibes más chicos que compartían con adultos porque no iban a otro lado y porque tenían 9, 10 años. Y la escuela común no los aceptaba porque no habían empezado nunca primer grado o por las condiciones de vida. Y bueno, y ahí se creó el grado de nivelación. Y después vinieron los pibes que empezaron a tener familia y que hacían con los bebés a clase, con los bebés a clase. Antes de nivelación se creó el jardín de Lisauro para que los hijos de las alumnas y alumnos de Lisauro tengan donde dejar sus pibes y puedan hacer de alumnos. Esto es lo que tiene Lisauro, que piensa en la población que tiene. Esto es. Y se está empezando ya el festival, así que le vamos a dar paso al escenario y después vemos si podemos charlar un ratito más con Vivi. Así que bueno, por ahora te agradecemos, Vivi, el habernos acompañado acá en esta charla. Bueno, gracias a ustedes porque está bueno transmitirlo. Gracias, Vivi.